Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos una vez más acá en el programa Vengo a proponerles un sueño, de la corriente peronista Descamisados Mendoza. Primero quiero decir unas palabras porque, bueno, nuestra cortina nos llena el alma, como ayer nos llenaba cada discurso y cada cosa que veíamos en homenaje a nuestro compañero Néstor. Ayer se cumplieron 6 años de su muerte. Y la verdad que arrancar el programa con este discurso de Asunción me mueve un poquito. Vamos a la presentación del equipo. Tenemos como operadora Leo Villegas y panelista y productora general, quien les habla, Florencia Gatica. Locutor general también vamos a tener a Leo, que va a ser de operador y locutor. Vamos a ver cómo sale esto. Las vías de comunicación son Facebook, CP Descamisados Mendoza, y el teléfono para que nos manden sus mensajitos, 1216-918851. Recuerden que hoy tenemos la consigna de cuál es el sueño que les propuso y el sueño que les cumplió nuestro compañero Néstor Kirchner. Así que bueno, estaremos comunicados y atentos a todos sus mensajes. Esperamos que este programa les guste y, como ya les dije, cargado un poquito de emoción con nuestra columna, con nuestra cortina musical. Bueno, para empezar con este programa, primero, no sé si se han dado cuenta, pero Mendoza ha aparecido empapelada con consignas en contra de la designación del juez Valerio, consignas... Designación no, digamos, lo que ha hecho es el gobernador lo ha propuesto para que sea quien reemplace a la... O sea, quien ocupe el cargo vacante, digamos. Hay que esperar todavía que el pliego se vote y apruebe. Yo creo que están todos más que obligados nuestros diputados y nuestros senadores un poco a ver el reclamo de la sociedad, digamos, y a no permitir que un juez del calibre y con la misoginia que tiene Valerio llegue a ocupar ese puesto de manera efectiva en la corte. Claro, así es, Leo. Bueno, como decía Leo, es el juez que está proponiendo nuestro gobernador Alfredo Cornejo, fiel reflejo de nuestro presidente Macri. Valerio no, como decía hoy, apareció empapelada con consignas contundentes, consignas que tienen que ver con este disgusto que le ha generado a la sociedad y a los distintos colectivos de mujeres y de la diversidad el hecho de que un juez homofóbico y misógino sea presentado para que ocupe el mayor cargo. Una de las imágenes que me impactó y me gustó fue la de Basta de Femicidios, con la cara de Cornejo y Valerio. Dice: cómplices, no a Valerio, el hashtag. Una mujer a la corte. Después había otro con la cara de nuestra sí, vicegobernadora, la ingeniera Montero, que ha estado muy callada en este tiempo y, digamos, y todavía no ha pronunciado si va a apoyar, digamos, a la candidatura de Valerio, o no le interesa que el lugar lo ocupe una mujer, digamos, ya que tanto la vicegobernadora, digamos, ha hecho un poco de... se ha puesto a la cabeza en cuanto a los reclamos del Ni Una Menos, en cuanto a los reclamos de las marchas, digamos, para tratar de terminar con la violencia machista hacia nuestras queridas compañeras y las mujeres de la sociedad mendocina y de Argentina. Estaría bueno que Montero se exprese, digamos, y comente si va a apoyar y va a bancar a la designación de Valerio. Sí, no, y aparte, bueno, como decía, el cartel decía: no, Valerio, mujer, hacete escuchar, basta de femicidios, una mujer con perspectiva de género para la corte, ni una menos es no, Valerio. Consignas que me llamaron la atención y que me parecen interesantes, porque estamos viendo cómo la sociedad se está manifestando y este pueblo ha aprendido a no quedarse callado, a seguir avanzando y pelear por lo que le corresponde y por lo que cree que es injusto. Y la designación de Valerio para la corte, si lo llega a ser Cornejo, es injusta. Para que conozcamos un poquito quién es Valerio, yo voy a leer un poquito de los casos, cómo han sido, comentarles un poco cómo ha sido su labor en la segunda cámara del crimen. En el 2016, caso Lucas Carrasco. Debido a su ausencia, se anuló el juicio por la muerte del hincha de la lepra Lucas Carrasco, que tiene por único acusado al policía Diego Guzmán. El 14 de marzo de 2014, Lucas fue gravemente herido por una granada de gas lacrimógeno que el policía le disparó en la cabeza. Perdón, disculpen, que el policía le disparó esta granada en la cabeza y a los pocos días falleció. El juicio estaba pronto a terminar. ¿Qué hizo nuestro querido juez Valerio? Presentó un parte de enfermo. No podía ir a trabajar ese día del juicio, pero ¿qué hizo? Fue a dar clases de consulta a la Facultad de Derecho, que, para dar un dato, nuestro rector, porque somos estudiantes de la Facultad de Derecho, Farrando, Ismael Farrando, va a apoyar la candidatura de este juez misógino y homofóbico para la corte. De manera personal, digamos, porque cuando los alumnos plantearon y las organizaciones estudiantiles de la facultad llevaron al Consejo Superior para que el Consejo se emitiera y presentara, digamos, su impugnación a nombre de la facultad y la Alta Casa de Estudios, el Consejo decidió no tratar el tema, digamos, mostrando una vez más que la facultad sigue siendo cómplice, digamos, y que estos funcionarios que ocupan cargos en nuestra facultad están siguiendo los intereses partidarios, digamos, de con los que llegaron al poder, digamos. No hay que olvidarse que tanto Ismael Farrando como Daniel Pizzi son dos funcionarios del radicalismo, digamos, y vienen de ahí, llegaron a ocupar esos cargos gracias al radicalismo. Digamos, no hay que olvidarse y hay que exigir como estudiantes, creo, y como sociedad, que como estos funcionarios, que estos funcionarios presenten sus impugnaciones y que no defiendan a estos jueces. Claro, bueno. Y como decíamos, fue a la Facultad de Derecho a dictar clases de consulta y no pudo continuar, se cumplieron los plazos legales, el juicio no se pudo continuar y por lo tanto se perdió. Entonces fue denunciado por falsedad ideológica, por su accionar al juicio, obviamente, pidiendo una lista. Fue denunciado por falsedad ideológica este señor que propone Cornejo. El caso de Soledad Olivera es un caso muy conocido en la provincia de Mendoza, donde Mariano Luque es el único imputado por la desaparición de Soledad Olivera. Esta ocurrió el 18 de noviembre del 2011. Fue un caso muy emblemático. Para los que nos están escuchando de otras provincias, Soledad desaparece, todavía no es hallado su cuerpo, pero se encuentran mensajes de Luque que había mantenido con Soledad. Alrededor de 100 mensajes que había intercambiado el día de la desaparición, donde la citaba en una finca de la cual es propietario. Teniendo todas estas pruebas, lo deja suelto. Pero no solo eso, porque el señor Mariano Luque también está involucrado en la desaparición de Joana Chacón, que es una chica de 13 años, por ese momento, desapareció en septiembre del 2012. Todo esto sale a la luz porque la escuela donde ella asistía en La Valle se encarga de propiciar la búsqueda para que se encuentre. Y la Suprema Corte declaró nulo el juicio este año y solicitó que se realizara en otro tribunal y sugirió calificar el caso como homicidio, aunque Soledad se encuentra desaparecida. Es decir, que se cierra la búsqueda por Soledad y la damos por muerta cuando no tenemos su cuerpo. Entonces, ¿a ustedes les parece que este juez puede llegar a ocupar algún lugar como juez, como constitucionalista que es en la cátedra de constitucional de nuestra facultad? Esto no puede estar pasando. Después tenemos en el 2013 el caso de Cintia Rojas Echeverrieta, donde la condenan a 8 años de prisión por haber matado a su agresor, Osvaldo González. Cintia tenía 22 años, estaba embarazada y vivía en situación de violencia machista cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Una mujer golpeada y maltratada todo el tiempo por este agresor, cuando ella se defiende en cocinando, ella se da vuelta, el tipo le estaba por pegar, ella se da vuelta, le pega, ella le clava el cuchillo que tenía. ¿Y qué dice el señor Valerio? Culpable. No, y hay que aclarar, digamos, que en este caso, que cuando estuvimos investigando quién era Valerio, no, a mí lo que me sorprendió, digamos, es que la mujer se defiende, no es que lo deja al agresor, a su marido, sino que sale a buscar ayuda para llevarlo al hospital, y llega al hospital vivo, y cuando hacen el traslado de un hospital a otro es cuando fallece. Exacto. Digamos, la mujer en ningún momento le dio muerte y dejó que agonizara hasta que se muriera, no, sino que procuró buscar ayuda para tratar de salvarlo. Exactamente. Digamos, creo que es el caso que más me impactó, digamos, de todo esto. Que por suerte se resolvió en el 2014, donde se dice que fue legítima defensa y se la absuelve. Sí, y recordemos que entra a la cárcel con su hijo, que no recuerdo si era, que tenía 2 o 3 años. 2 años. Y entra embarazada y tiene a su hijo en la cárcel. Exactamente. Y hasta que le otorgan la legítima defensa, digamos. Yo creo que fue el caso más impactante y donde muestra un poco a las claras quién es Valerio y cuál es su posición ideológica en esto. Exactamente. Bueno, después tenemos el caso de Fernanda Toledo, a quienes condenaron solo a 10 años de prisión al asesino de Fernanda, su pareja Gustavo Calderón, quien había ahorcado con el cable de una lámpara delante de sus 2 hijos. El fallo no contempló los gravantes del vínculo ni el hecho, se lo condenó por homicidio simple, es decir, 10 años en un juicio abreviado, argumentando que la pareja no estaba casada. No se contempló la figura de femicidio reclamado por los familiares de Fernanda. Ayer estábamos en el festival que se hizo el No a Valerio en la explanada de la Facultad de Derecho, y hablaron las compañeras de Fernanda Toledo, quienes tienen una comisión de donde hacen artículos, exactamente, una cooperativa donde hacen artículos que venden y se sustentan con ese dinero. ¿Qué es lo que hablábamos y recalcamos siempre que llevamos nuestra política en los barrios? El tema de la economía popular, cómo sustentarnos, cómo salir en estos tiempos de crisis, qué importantes son las cooperativas en estos tiempos. Y los que nos contaban cómo puede ser que en ese caso no se juzgara por femicidio, ¿no? No estamos hablando de hace muchos años, es en un caso del 2011. No podemos permitir que esto siga pasando. Y después, en el otro caso que me voy a detener, porque tenemos el testimonio de su mamá, es el caso de Alejo Unau, y me gustaría que la madre, que escuchemos a la madre y nos comente ella, como lo comentó ayer en el festival, su problemática. Vengo a proponerles un sueño. se llevó por declaraciones de los testigos para darle libertad a Diego Arduino. Impactante, por decirlo menos. La única testigo que declaró a favor del imputado durante toda la causa, que duró 4 años, fue su esposa. Y ustedes saben, porque están aquí en derecho, que el pariente directo no tiene el valor que se supone tiene cualquier otro testigo, ¿no? La defensa típica, además, cuando ella habla bien de su marido, de una mujer golpeada. El círculo que todos sabemos es la agonía y el éxtasis. Te perdono, la próxima vez no va a pasar, me vuelve a golpear, la próxima vez no va a pasar. Tanta literatura al respecto que quizás no había tenido tiempo de revisar el señor Valerio. Todos los demás testigos, incluido una jueza, y las pruebas indicaron lo contrario. Los vecinos que lo vieron llegar, ya que era un conocido vendedor de ropa, el ADN de la colilla que quedó esa noche, Alejo no fumaba, así que había una colilla, no era de él. Y una mujer, una de las dos mujeres golpeadas de la causa, la que rompió el pacto de silencio y nos ayudó nombrando el asesino de Alejo. Primero ella lo puede explicar acá, me habla, no se quiere identificar, hace 12 años no era fácil identificar el llamado, y no da el nombre y me dice, llegó anoche con las cosas que le robó a su hijo y las describe. Y ella no lo conocía lejos ni conocía nada de él, a no ser que fuera adivina o vidente, no tenía ninguna manera de saber qué cosas tenía lejos arriba de su escritorio, y describió un computador, una notebook, una filmadora, un reloj y una agenda electrónica. Esa mujer después, cuando el novio, que era amigo del asesino, se entera, la golpea y va a parar al Hospital Central para que cambie su declaración. Ya tenemos 2 mujeres golpeadas en la causa y Valerio no lo vio. Negó 2 situaciones además. Cuando logramos, con la colilla que había quedado de buscar las huellas digitales, que nos probaron las huellas digitales a todos los amigos, los vecinos, los primos, no había nadie, se descubre que son de él, estaba prófugo de otra causa. O sea, tampoco Valerio vio que el imputado, después de 2 años de instrucción, ustedes saben que primero pasa por el juez de instrucción. El juez de instrucción entonces define después de 2 años que están todos los hechos probados, que esta persona puede pasar a juicio. No, no lo ve. Lo paso por acá. ¿Cómo lo estás haciendo? Me adelanté un poco a seguir porque justo acabo de contar lo del Hospital Central. Nada de eso ve, pero sí ve unas revistas. Revistas que parece ser que debe ser la única persona que ve revistas de alto contenido sexual, por decirlo de alguna manera. Y define entonces que mi hijo tiene conductas sexuales desviadas y que seguramente entonces su vida es una vida licenciosa. Y entonces, si Alejo tenía una vida licenciosa, esa noche había recibido muchas visitas. Y si había recibido muchas visitas, era altamente improbable que es injusto acusar a uno solo, que era el del pucho. Claro, no puede demostrar que si hubo tantas visitas, no hubo copas, no hubo tacitas de café, no hubo ninguna otra huella digital. Y lo que es más grave, en el examen tanatológico de mi hijo, y todavía me duele cuando hablo de esto, dice que esa noche, ni ninguna otra noche, Alejo no tomaba alcohol, no hubo ni alcohol, ni droga, ni sexo en el cuerpo de Alejo. Todo eso no lo vio Valerio. Vio unas revistas, vio unos cupones que faltaban de la revista y decidió que el asesino no era el asesino. Quedó prófugo, por supuesto, apenas le dieron la libertad, y nos costó 2 años más encontrarlo, recusar una cámara donde estaba el señor Valerio. Única y primera vez, fue un hecho histórico que en Mendoza se recusa una cámara, y finalmente cae en la cámara siguiente. La cámara siguiente ve que todo lo que había hecho la instrucción estaba correcto, vuelve a dictar la prisión, como estaba prófugo hubo que volver a encontrarlo, y bueno, finalmente lo encontramos y pasa a la cuarta cámara, se hace el juicio, y el Diego Arduino fue 16 años por eso. En realidad, como mamá, ninguna condena sirve. Alejo no vuelve ni con esa ni con otra. Pero creo que de alguna manera Alejo le salvó la vida a la mujer, que era una mujer golpeada, y como estaba Arduino ya lo hubiera matado un día de un golpe. Y la chica que declaró y que el novio le pega después para que cambie la declaración ya no está con él, y también se salvó esa vida, porque esa chica también descubrió quién era su novio. De modo que cuando me entero lo de Valerio ahora, no podía hacer otra cosa que la que hacía. Como que Alejo me lo pedía. Alejo, que cumple años en noviembre, se recibió en noviembre cerca de acá en Ciencias Políticas y partió en noviembre. En noviembre también la vida me pone esto, que yo prometo a todos que el día 2 o el 3, o el día que me toque, voy a ir a decirle esto en la cara a Valerio. Así que gracias a ustedes. Muchas gracias. Y sigan estudiando derecho y hacer justicia como corresponde. Bueno, ahí escuchábamos el testimonio de la mamá de Alejo. La verdad que, al igual que ayer cuando la escuchaba, me volví a emocionar. Porque, como decía la madre de Alejo, el señor juez Valerio no vio que habían dos mujeres golpeadas en la causa, además de un asesino suelto, además de una persona muerta, donde las huellas digitales que estaban eran las del asesino, y no lo pudo condenar. Habían dos mujeres golpeadas, dos mujeres en el hospital, y este tipo no lo pudo ver. Entonces, si no estamos hablando de un juez misógino, ¿qué es? Entonces, un apañador, un golpeador, ¿qué es Valerio? Nosotros no lo queremos en la corte. Y por eso lo vamos a escrachar lo que sea necesario, porque este tipo no puede llegar, no nos puede juzgar un tipo así. ¿Qué queremos? Que los asesinos de las mujeres y los asesinos de cualquier persona salgan libres porque este tipo encuentra conductas licenciosas. Porque para él, dos mujeres golpeadas en el caso no tienen que ver con el caso. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de juez estamos hablando? ¿De ese que protege los derechos de todos? ¿O a ese que protege los derechos de las minorías elitistas y burguesas de esta provincia? ¿Qué queremos? ¿Que nos proteja a los colectivos de mujeres, de la diversidad, al colectivo de la sociedad, o solamente a aquellos garcas de los que le puedan pagar para salir libres? Fijémonos a quién vamos a poner en la corte. Y ahora nos vamos con una canción que creo que va dedicada a nuestro querido juez Valerio. Charly García, Los Dinosaurios. Desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. En esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Bueno, compañeros, volvimos. Les comento un poco de la revista. La revista la hacen los compañeros en Buenos Aires del colectivo de medios de La Oveja. Digamos, todo es una revista que sale cada 2 meses. Esta última revista en particular habla de lo que es el cambio y que volvimos a la fiesta para pocos, esa fiesta noventosa a la que no estabas invitado y veías por la tele. En particular les voy a hacer una recomendación, digamos, a título personal. Hay 3 notas, digamos, si bien toda la revista está muy buena, hay 3 notas que les voy a recomendar. La primera es la nota de tapa, escrita por nuestro secretario político y director de el colectivo, digamos, y director de la revista Oveja Negra, que es Fernando Gómez. Es la nota de tapa, es muy buena nota, una nota muy jugosa para sacar mucho dato. También hay una nota del compañero Nicolás Mechetti, que es el secretario de prensa de La Oveja, digamos, y de la corriente peronista descamisados a nivel nacional. Y es una nota muy buena, donde hace un análisis económico de lo que implica el macrismo y de lo que, cuál es este proyecto, digamos, que te vienen a vender como el cambio. Y la otra nota que está muy buena es una entrevista que le hicieron los compañeros, si no me equivoco, Melina Arnó le hizo la nota a Sergio Palazzo, actual secretario general de la bancaria. También una nota muy buena, donde comenta un poco esta realidad que está tratando de tapar el macrismo y todo lo que es Cambiemos en todo el país del tema. Ahora la compañera Flor les va a leer los puntos de venta donde la pueden encontrar acá en Mendoza, la revista. Bueno, compañeros, acá en Mendoza la podemos encontrar en el kiosco Hola San Martín,

vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Estamos de vuelta con el programa Vengo a proponerles un sueño, de la corriente peronista Descamisado Mendoza. Bueno, vamos a volver y vamos a hablar de un tema que me parece que nos incumbe a todos y que nos hace parte de esta mentira que ha sido el gobierno de Cambiemos. Así que les vamos a proponer una campaña nacional del Día de la Mentira. Campaña que surge de la corriente peronista Descamisados, obviamente. Así que escuchemos el spot y después le comentamos más acerca de esta campaña. Comunidad que por medio del decreto número 9200 nos cagaron, se establece el 15 de noviembre como Día Nacional de la Mentira, en conmemoración del debate presidencial realizado el día anteriormente mencionado, del año 2015, entre Mauricio Macri y Daniel Osvaldo Scioli. Seguimos con las mentiras, ¿qué querés que te diga? No es verdad todas las cosas que relatás. Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes, que nosotros creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento, que si a la gente le decimos la verdad, va a volver la inversión, va a volver el empleo. Pero bueno, ya me rindo. Solo por las calles, hoy sin alegría, pues solo mentiras me dejó tu vida. Solo por las calles, solo por la vida. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Buenísimo, compañeros. Volvimos. Les comento. Esto un poco es una campaña. Va a tener un hashtag que va a hacer circular, digamos. Nosotros vamos a andar desde la página de la DESCA. Vamos a ir haciendo circular los hashtags y los Twitter. Así que bienvenido sea el que tenga Twitter. Puede sumarse a esta campaña. Y yo también, bueno, mal hecho, debería tener uno. Esto va a ser un poco medio a pulmones, pero lo que consta de esto son una serie de cortos del material, del programa, digamos, del material de lo que fue el debate. Y son 10 cortos del debate. 10 cortos en los cuales Macri contesta a las preguntas de Scioli. Sos un panelista de 678, como dice el bien de la tanda. Nosotros no vamos a ajustar, creemos en la expansión de la economía. Y los primeros meses de gestión, digamos, viene mostrando que pasó todo lo contrario. La economía se contrajo. Entonces los invitamos a ustedes también, nuestros oyentes. Nosotros vamos a hacer videos propios donde vamos a salir nosotros hablando, los militantes de la DESCA, y convocamos a todos los oyentes que quieran. Pueden hacer su videito y subirlo a la página de la Corriente Peronista Descamisados, contando en qué les mintió Mauricio Macri. Tenemos largo y tendido. Así que los convocamos también a que puedan ver, puedan sacarse fotos con el hashtag que diga Día Nacional de la Mentira, que diga Macri nos mintió. Los convocamos a que saquen la foto, también las pueden subir a la página y nos vayan comentando. Por ahí también pueden agregar el Macri gato y hacemos trendy topic. Es verdad, es verdad eso, es muy, muy cierto. No, bueno, cuando hablamos del Día de la Mentira, qué loco suena, ¿no? Que tengamos que poner un Día de la Mentira en honor a ese debate que supuestamente ganó Mauricio Macri, ¿eh? Porque supuestamente las encuestas dicen que Mauricio Macri ganó ese debate y que lo lleva a ser luego presidente de la nación, ¿no? Entonces, bueno, está bueno. Me parece muy buena la idea. La verdad que yo en cualquier momento voy a grabar mi video. Está. Ah, sí, hablando de los videos, disculpen que me colgué recién. Ya salió el primero. Hoy salió el primer video. Pueden verlo entrando a la página de la DESCA, CP Descamisados Mendoza, y pueden ver el primer corto, que es el corto número 9, si no me equivoco, figura en la página. Exacto. Lo pueden buscar, lo pueden ver y nos pueden comentar un poco qué les parece. Sí, véanlo, está muy bueno. La verdad que muy divertido. El tema no sé si divertido, nosotros lo tomamos como bueno, un poquito de humor, un poquito de alegría para pasar todo este mal que nos está haciendo el gobierno de Mauricio Macri, con todos los ajustes, los desempleos, no se puede llenar la olla, no se puede llegar a fin de mes, cada vez cuesta más. Entonces, un poco de alegría, y también para, no como militante, sino también como para aquella gente que lo votó convencida, que nos diga en qué le mintió Mauricio. Es un llamado también a esa gente. ¿En qué te mintió Mauricio? ¿Qué te dijo que iba a hacer y no hizo? ¿Qué te dijo que iba a hacer y no hizo? Y te mintió. Te dijo que no iba a devaluar y lo hizo. Te dijo, no sé, que me iba a sacar el Progresar y lo sacó. Te dijo que el fútbol para todos tenía que continuar porque era una medida brillante y se estaba por sacar. Dijo que las cosas que se habían hecho bien iban a continuar, y si, y las que no se habían hecho las iban a hacer, y si no, mejorarlas. Digo, ¿hasta qué punto nos miente este gobierno y hasta cuándo nos va a seguir mintiendo? Porque la realidad es esa. ¿Hasta cuándo este gobierno nos va a seguir mintiendo y nos va a seguir pasando por encima? Tenemos un pueblo levantado, tenemos un pueblo despierto. Este pueblo que dejó el compañero Néstor Kirchner, y sabemos que vamos a levantar su bandera para la victoria. Lo dejamos con un temita para ponerlo un poco en clima. Se viene para ir cerrando un poco este programa, no podíamos dejarlo pasar. Lo comentó la compañera. El homenaje, vamos a hacer un pequeño homenaje, pequeño y humilde homenaje nuestro a Néstor, un padre para todos. Así que lo vamos a dejar con, no sé si se acuerdan, vengo a proponerles un sueño, una canción que se hizo en homenaje a Néstor después de que se murió. Sí. Los dejamos con eso para que se vayan poniendo en clima, y cuando termine, comienza el homenaje, se leen los mensajitos que nos han venido llegando de este sueño que nos propuso Néstor. Por decisión política. Esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. Formo parte de una generación diezmada, castigadas con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones. A las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la casa rosada. A las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la casa rosada. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño, vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño. Que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño. Un sueño. Que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño. Proponerles un sueño. Vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros. Vengo a proponer un sueño de nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando en un país igual. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. No quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Vengo a proponerles un sueño. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Buenísimo, compañeros. Volvimos en esto que es Vengo a proponerles un sueño. Vamos a leerles unos mensajitos que nos han venido llegando con esta consigna que largamos de qué sueño te propuso Néstor. El primero es de Majo Romero, que nos dice: le dio dignidad a mi mamá de cobrar la jubilación de ama de casa, que nunca se imaginó que alguien podía tomar este trabajo natural de madre y ama de casa fuera dignificado para ella. Después, el otro mensaje que no nos ha dejado el nombre del oyente, si nos está escuchando ahora, le pedimos que nos mande un mensajito y nos diga. Es lo que me propuso Néstor fue que yo podía tener un futuro con un trabajo, con dignidad. Yo, que cuidaba autos, pude terminar mis estudios secundarios gracias a él. Y hoy en día queda en mi poder elegir lo que quiera seguir, que es un profesorado de historia. Se me pone la piel de gallina, queridos compañeros. Nos propuso ser transgresores y no dejar de militar. Nos propuso el suelo de ser punto de inflexión. El sueño de ser. Por él y sobre todo por nuestro pueblo, ya no nos callamos. También nos siguen llegando unos mensajitos a través de WhatsApp del compañero Juan Pide Luján, que dice: volví a creer en la política, me interesé y milito ahora. Gracias, Flor, por el programa y por recordarnos a Néstor. Desde Facebook, Marimba Barrio del Silencio nos comentó que el pueblo siga militando y no se bajen los brazos. Digamos, esto muestra un poco lo que fue Néstor para todos. Había un mensaje en Facebook de una compañera que me gustaría leerlo, que me pareció importante porque, bueno, nos hablaba justamente del sueño que le había propuesto y cumplido nuestro compañero. Todos los sueños de Néstor en su discurso de Asunción son los míos. Soy peronista de siempre, pero sus palabras me recordaron a mi padre y a Perón. Por eso soy kirchnerista. Hasta la victoria siempre. El sueño de Latinoamérica unida, honrando a todos héroes de la patria que lucharon por la libertad y la igualdad, de Felipa Barrio Nuevo. Gracias por los mensajes, compañeros, por escucharnos. Nos hace muy bien que nos estén escuchando y bueno, y que les guste el programa, porque la verdad que lo hacemos con mucho corazón, con mucho vario, con mucha cabeza. Le ponemos lo mejor de nosotros para que salga este programa. Y ahora los dejo con el compañero Leo, que va a leer su homenaje a Néstor. Sin emocionarse, tratemos. Sí, si me emociono, sepa entender la audiencia. Dice así: nos volvió a alcanzar el 27 de octubre y es inevitable que no nos acordemos de vos, flaco querido. Me acuerdo como si fuera hoy cuando me enteraba que te nos habías ido y decía: no, esto no es posible. Néstor no se nos puede ir así, mientras se me caían las lágrimas y como pocas veces me había pasado, me sentía absolutamente desprotegido. Esta puta suerte que tenemos los argentinos de perder temprano a los imprescindibles. Poco antes nos decías cómo queríamos que te recordáramos y si no era así, que preferías el olvido. A título personal te digo que por ahí no te merecíamos. Te pido perdón por no confiar en vos desde el primer momento que vi tu campaña en la tele. Viniste desde la Patagonia y no había nadie en esta Argentina que supiera cómo se pronunciaba tu apellido. Llegaste y nadie pensó que ibas a transformar nuestras vidas como lo hiciste. Nos marcaste un rumbo. Llegaste y nos dijiste que nos venías a proponer un sueño y que nos ibas a dejar tus ideales en la Puerta de la Rosada. Y ahí comenzó el mito. Nos apadrinaste a todos, los que salimos a la calle a partir de ese momento a militar. Fuiste un padre para todos. Rompiste con todos los moldes. Nos mostraste y enseñaste lo que era tener un presidente militante, dispuesto a tirarse de un escenario para abrazar a sus compañeros de militancia. Nos pediste que seamos transgresores y salimos a la calle a mostrar que los pibes íbamos a bancar los trapos. Nos demostraste que la frase "el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor" era verdad cada vez que abrazaste a tu compañera. Fuiste el ejemplo viviente de que solo podemos militar con amor y alegría. Fuimos parte de ese mar de gente que te despidió llorando. Fuimos, somos y seremos los descamisados de tu proyecto. Te extrañamos, compañero, y no te imaginas cuánto. Estás más vivo que nunca cada vez que salimos a la calle y seguimos cumpliendo con los que nos pediste, ser transgresores. Y como dijo Fernando, necesitamos encontrarte más. Te precisamos, así, siempre, tal y como nosotros te sentimos, insoportablemente vivo. Bueno, la verdad que leer, escuchar a mi compañero leyendo algo escrito por él, la verdad, felicitaciones, compañero, muy bueno. Sí, fue difícil porque Néstor fue un poco un padre para todos y nos marcó ese rumbo que tanto precisábamos y que tanto queríamos, digamos. Volvió a poner otra vez en boca de los pibes la política y nos dijo más claro que nunca que el mejor lugar para que estuvieran nuestros pibes era la política, digamos. Y eso que era mala palabra, que no estaba mal visto, que era sucio, expurio, que no tenía nada que ver con nosotros y que era mala palabra, eran todos corruptos, él nos marcó un rumbo distinto, nos marcó que se podía hacer política desde otro lado, que la política no eran los autos importados y el champán, nos mostró que un presidente tiene que ser irreverente. Es claro cuando uno ve las imágenes de su asunción jugando con el bastón de mando. Mostró desde ahí que era distinto y mostró desde ahí desde qué lado nos íbamos a parar en la historia los jóvenes que bancamos el proyecto. No fue casualidad, digamos, que los pibes estén con Néstor. Yo creo que este sueño que propuso Néstor a modo personal a mí me hizo creer en la política. Yo no venía de ningún partido ni con ninguna ideología, me creía apolítica, sí, me creía apolítica. Y Néstor me hizo creer en la política y me hizo ver otra realidad. Me hizo sentir que nosotros podemos transformar la realidad y la podemos transformar a través de la política y con proyectos y llegar hasta lo más alto en nuestro país, que es en la política, que es la presidencia, siendo militantes, porque lo que él fue nuestro presidente militante, y eso le duela a quien le duela. Néstor fue nuestro compañero y fue nuestro presidente. Bueno, y ahora para ir terminando, que se nos va acabando el tiempo y la verdad que nos gustaría seguir hablando del compañero porque cada vez que hablamos de él nos emocionamos más. Quiero invitarlos a la presentación del libro de la compañera Cecilia Checha Marchán, referenta nacional de la colectiva, de la corriente política La Colectiva. Es esta tarde en Juan B. Poco, a partir de las 7 de la tarde va a estar presentando su libro Ni Una Menos. Es importante que la acompañemos y hasta acá ha llegado nuestro programa. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Saludos a todos esos que han quedado en el teléfono y que nos siguen diariamente. Los dejamos con el candombe en homenaje a Néstor, Nunca Menos. Vengo a proponerles un sueño que la construcción. Quisiera que me recuerden.